flow que me lo han masticado. Y si huele en bajo, soy otra apretado. De ti me han hablado lo que no te han dado. Ni quedándome queja de que no te deja. La que puede, puede, dice la moraleja. Con ese montón a la tamaja compleja. Buena pero no tiene nada de pendeja. Aprovecha mi nobleza, concédeme una pieza. Un perreo asqueroso pa' botar la pereza. Tú te ves como si saliste de la realeza. Pero sácalo de santa por naturaleza. Y shish. Tiene mala. Se porta bien pero me gusta. Su amiguita con este y ella se apunta. No tiene miedo a la baby, nunca se asusta. Porque tiene mala conducta. Se porta bien pero me gusta. Su amiguita con este y ella se apunta. No tiene miedo a la baby, nunca se asusta. Quiero pegarme a ti como un imán. Categoría 7, tú eres un huracán. Fina 23 como Jordan. La que te critica en la liga no la dan, no. Tú estás demasiado duro. Que...